Es un gran honor poder hacer esta adaptación de la crónica escrita al podcast. En verdad, no se puede contar de la misma manera. Recuerdo que los designios del destino han colaborado una vez más y pudimos volver a hacer nuestro peregrinaje anual como un festivalier más. De entre toda la gente que llega desde diversos lugares del mundo a ser testigos de un cartel casi insuperable, como es costumbre cada año. Esta es la 13ª edición de Hellfest Open Air. En este año el sol veraniego nos acompañó de principio a fin. Un clima agradable. Nuestro amigo, compañero y jefe, o vos como es conocido, entre sus colaboradores, no nos ha podido acompañar por asuntos de agenda personal. Repetimos el dueto con la bella Elena Marco Solís. Un honor de verdad. Recuerdo que la mañana del día viernes nos acercamos temprano a la Carpa Temple para disfrutar del black metal épico de los Darkenhall. La banda procede de Niza, un show corto de 30 minutos. Son muchos los madrugadores fans que se citan para admirar a Cervantes en la voz, Aldebarán guitarra, ataviados en capuchas y muñequeras de cuero. Su sonido añejo, con variantes en velocidad, hacen que a mitad del show el público esté ya coreando y levantando los puños en alto. Excelente propuesta, recomendado. Nos quedamos con el punto álgido del show: los caminos de los espíritus de antaño. Enseguida nos dispusimos para disfrutar de la inquietante puesta en escena de los suizos Samash. Este show, pienso que en horas de poca luz sería brutal. Christopher Rupp, guitarra y voces, esgrime estático frente al micro sus líricas de black metal oscuro. Con traje ceremonial, rostro pintado, podrías pensar que algo tiene que ver con los polacos Batushka. Pese a la hora, hay una cantidad de gente considerable. Misticismo y obscuridad para su black metal ceremonial. Nos quedamos con Chimerical Hope. Lo siguiente llega desde Noruega. Ex músicos de 1349, Dark Funeral, Cyclone, Morbid Angel o Ragnarok, entre otras. Con ese referente, su música no iba a defraudar seguro. Black metal primigenio, agresivo, corpse paint, cuero negro, pentagramas y cruces invertidas. Un corto show de 5 temas nos deja una masterclass de cómo hacer black metal de la vieja escuela. De Norgeville, nos quedamos con el tema Kriegsmat. Hace una década vi por primera vez a los Meshuggah. No asimilé de buena manera su estilo. Esos silencios y pausas no era lo mío. No pude superar su dinámica musical. Estamos aquí de nuevo, esta vez, en uno de los escenarios principales. Ya me había preparado mentalmente para este encuentro. Con un lleno hasta la bandera, James Kidman, con su pose habitual, una bota sobre los monitores de retorno, suelta sus líricas. El tema escogido para su demoledor final es Demiurge. tenía otra cita pendiente, esta vez con los Solstafir. Con los comentarios de la prensa especializada y la sensibilidad expuesta en sus vídeos es inevitable. Los fans que se acercaron a la carpa para admirar el show de los de Reykjavik salieron satisfechos. Mis sensaciones fueron algo diferentes. Acuso esto a un cúmulo de acontecimientos y circunstancias. Espero una nueva oportunidad. De momento nos quedamos con Goddess of the Age, que es el track que cierra su show en este Hellfest 2018. Otra de esas citas inevitables. Unos meses antes, en su paso por Barcelona, no quedé satisfecho en la presentación de su nueva placa. Con un setlist cargado de grandes éxitos, apenas cabe espacio para Theme of Antichrist, único track de este trabajo. Los más románticos notan la ausencia de Lori Lewis. Aunque es verdad que el gran final con Song of the Slaves, The Rise of Sodom and Gomorrah y una Tu Megatherium cantada a viva voz por todos los presentes inmortaliza este tema. Escucharemos su nuevo trabajo o su nuevo single, Theme of Antichrist. De los problemas de salud de Von Graven, Satyr, poder ver a Satyricon sobre un escenario será todo un lujo. Por todo el legado que ha dejado para este black metal, Frost, como una apisonadora, marca los tiempos en su batería. Satyr luce algo menos efusivo que de costumbre. Su faceta oscura y aguerrida se ha diluido. Siempre habrá tiempo para escuchar esos temas inmortales como Mother North, Now Diabolical o The Pentagram's Burn. A medio show cae el tema título de su último trabajo, Deep, Khaled, Upon Deep. aunque dentro del Hellfest no era una prioridad, me acerqué al escenario principal donde A Perfect Circle dejaban un show visual brutal. Lastimosamente con poco público, A Perfect Circle estaban mostrando un recorrido por su legado musical. Además, habían editado recién un nuevo trabajo, del que escucharemos, The Doomed. De esta forma, cerramos el día viernes de Hellfest. las 12:50 del día sábado, Carpa Altar. Estamos para disfrutar del death metal técnico Avantgarde desde Finlandia, Demi Lich. Portal Cóctel para empezar el segundo día de Hellfest. Una escenografía sobria, sin florituras, música intensa y arrodilladora. Son una banda de culto. Con una asistencia notable, podíamos ver a Antti Boman, voz y guitarra, lucir una camiseta de Voivod. Escucharemos el corte que cerró su show, The Echo. Thank you. A continuación, una de esas novedades que impresionan. Particular atuendo, camisas blancas, caras pintadas, algo embadurnados en pintura roja. Agresiva descarga e intensa a la vez. Sin descanso, brutales. Desde Islandia, black metal elegante, darán que hablar en el futuro. Algo impronunciable, el tema que escucharemos. Ek, Biogoi, Dir y Eyoi Morkini. De los brutales, Mr. Min. Oriansi Pazuzu. Aún no entiendo por qué no los escuché antes. Los tenía ahí, olvidados. Su etiqueta de entrada dice mucho: black metal psicodélico. Y de paso agregamos su procedencia, Finlandia. Sabemos que van un paso por delante. Su psicodelia black se asienta sobre percusión o tambores tribales. Puede que vudú sea el término. Guitarras hirientes en atmósfera solstafir. Los elementos oscuros y dinámicos sumados a la lacerante voz de Jung Hits son un golpe directo en la cara. Todos sus temas tienen un instante de mantra libre para que cada músico se libere en movimientos espasmódicos, dando tumbos. Esto le da un toque orgánico a cada tema. Es impresionante. Un show único desde mi punto de vista. Nos quedamos con el track Vino Verso. Yeah. A media tarde, a eso de las 17:40, nos pasamos por la carpa Altar. Es hora de disfrutar del sonido death metal de la vieja escuela con los Memoriam. El recinto presenta un lleno absoluto. Esa amalgama Benediction Ball Thrower es inevitable reconocer. También decir que el registro de Carl Billet es inconfundible. La emoción de su rostro cual adolescente y su registro intacto. A mitad del show, las sirenas antiaéreas nos avisan que llega el track Resistance. El mismo es recibido con los brazos y puños en alto por los presentes. Es un regreso en el tiempo para los amantes del género. hagan folk desde Rusia con amor. Masha, su vocalista, con un mechón blanco, una capa y sus diferentes registros, me recordó a una reencarnación de la bruja cósmica. El escenario es su dominio. Tiene una capacidad para mostrar obscuridad y brillar a la vez impresionantemente. Dan un repaso a su última placa hasta con 5 temas dentro del setlist. Aunque tienen temas ya consagrados como Goy, Rode Goy o la festiva Yariló, que sirve de cierre en esta algarabía total. Yo prefiero ese tema suite, magistral y poderoso. Pogonie sa Belov Tengyu. Con todo lo acontecido este sábado de Hellfest, creo que será difícil de superar. Hace ya algunos años quedé maravillado con el show de los Enslaver, en especial con su versión de Immigrant Song, alucinante textualmente. Hoy en un show dieron rienda suelta hasta su vena folk, que poco a poco ha disminuido a favor del tecnicismo progresivo. Muestra de ello llega en medio del show con 1000 Years of Rain, una joya, un show brutal sin perder esa genialidad que los ha llevado a ser un referente en el metal extremo. Sorpresa que me llevé al saber del show de Death Cross dentro de esta edición de Hellfest. Las colaboraciones entre Lombardo y Patton son siempre un bombazo, siempre en esa vena inclasificable. Patton con una camisa playera de color naranja y su modulador de voces. Su vena experimental exige a Lombardo tras los tambores, cover de los Stooges y Bauhaus, líricas de reclamos en plan hardcore punk. El show cierra con el cover de los Dead Kennedys, Hook Up, y el remix o mix especial entre Raining Blood y Epic, un momento brutal. Escucharemos Idiopathic y Divine Field. aún nos quedaba el domingo, tercer y último día de Hellfest, decir simplemente que fue inolvidable. De buena mañana, una dosis de thrash en vena, con los barceloneses Crisix. Se marcaron un show a lo grande, con un lleno total del recinto. Hicieron de las suyas, alborotando al personal de seguridad, bajando a tocar un tema en medio del público, un concierto de 10. Sonido sin fisuras, demoledor. Han dejado el listón alto, escucharemos el tema que cerró su show, Ultra Thrash. I'm Dentro del Metal Market hay un par de discográficas que promocionan sus bandas con CDs recopilatorios. Audesus llegan desde Lituania y los conocí de una de estas recopilaciones. Nos rendimos a su Post Black. Con tan solo el desayuno en el estómago, todos sus integrantes bajo capuchas que guardan su identidad. Con juegos de luces intensos, un show oscuro y sobrecogedor. Sus temas se nombran bajo números romanos. Escucharemos la X, el 10. años anteriores, la banda de Ralph Schaffer se había caído de algún cartel de Hellfest. Llegó la hora de redimirnos y escuchar a los Iced Earth en directo. Los más puristas pueden extrañar a Matt Barlow, pero Stu Block hace un gran show y esto se agradece. Con la explanada del Main Stage llena de gente, pudimos disfrutar de temas de su nuevo incorruptible. Han logrado dejar espacio para los nostálgicos con Burning Times, The Hunter y el gran final con Watching Over Me, coreado por todos los presentes. De su última placa escucharemos el corte Black Flag. We'll be right back. la banda polaca Batushka ha montado un revuelo desde su aparición. Hoy, todo en el aire por disputas internas. Esta era otra de esas citas ineludibles por los comentarios de los especialistas. Sumado al misticismo detrás de sus trajes ceremoniales y nuevamente las identidades ocultas, nos llevan a lo más parecido a una misa negra ortodoxa. Un show algo estático que basa su éxito en el obscurantismo, incluidas las velas negras. Aún así, brutal esa mezcla con el coro de ópera que acompaña a su música. Nos quedamos con la liturgia número 5. míticas bandas como Amorphis y más y su setlist lleva pocos clásicos. Siempre avanzados a su época, su elegancia musical no pasa desapercibida. Lo más antiguo que escuchamos fue The Castaway y Against Widows. Tommy Judson pletórico nos lleva a un gran final con Death of a King y House of Sleep. Con un público entregado, los puños en alto, nos quedamos con Death of a King. De todas las bandas de la época dorada del grunge, podemos reconocer con facilidad a los Alice in Chains. Por su sonido, más sólido y oscuro, los potentes riffs creados por Jerry Cantrell son reconocibles en sus obras. Si bien Duval, su nuevo vocalista, logra emocionarnos en pasajes del show, es Cantrell el que logra reproducir los registros de Lane Staley. Neustadt se dedicó a la memoria del recién fallecido Vinnie Paul. Nos dejaron la mayoría de sus éxitos, pero el gran final con Wolf y la densa Rooster lograron cerrar un show irrepetible. Song called Rooster. Why? Acercamos al final. Creo que de Iron Maiden no hay nada que decir, solo recordar el por qué son una de las bandas más grandes de la historia del heavy metal. Setlist y show inmejorables. Un Bruce Dickinson personificando cada tema de forma magistral, incluida la vestimenta. Suena uno de mis temas favoritos, Where Eagles Dare. Una avioneta en el escenario cuelga sobre los músicos en Aces High. The Legacy Tour sirve para demostrar con mayúsculas la grandeza de los Maiden. We'll be right back. Le quedaban pocas horas a esta edición 2018 y no podía mejorarse con un cierre en plan broche de oro. Desde Bélgica llega Amenra, recomendado para oídos exigentes, sonidos nuevos, extremos y densos. Cada riff pasa como un muro sónico demoliendo todo a su paso. Aplastantes, unidos al lacerante registro de Colin, se convierte en un cúmulo de emociones inexplicables. Su voz marca un aura de dolor rayando los límites humanos. Inicia el show de espaldas mostrándonos el tatú que cubre su espalda. De lo mejor que he escuchado en mucho tiempo, nos quedamos con No Buena. Con nuestro cansancio, pero con la alegría de lo vivido, nos retiramos. Aún queda un largo camino de vuelta a casa. Suena recurrente, pero es verdad, nuevamente un Hellfest insuperable. Gracias a Mark y su criatura Empire Sound Magazine por dejarnos ser parte de esto. Es todo un honor. Been trying by